Capítulo 4. A primera vista. Yoshimaru y Hotarubi. Yoshimaru siguió a su maestra y tutora por los pasillos exteriores del recinto donde vivía Ogen-sama. Al llegar a las habitaciones de esta, su maestra, una mujer de mediana edad que nunca sonreía o bromeaba, le ordenó esperarla en el jardín mientras ella entraba. Era el año 1611 y tenía 12 años. Desde los 4 había sido recogido por su tutora, que le enseñó los secretos de la técnica Kokujou o cuerda negra. En su funcionamiento era un secreto para enemigos y para los demás miembros de Niga, aun si ya sabían los resultados en una batalla. Solo Ogen-sama, líder del clan, podía saberlo con exactitud si así lo pedía. Yoshimaru bostezó, inquieto por naturaleza, desobedecía frecuentemente, pero su maestra era sorprendentemente tolerante y se le resbalaban sus travesuras. Oyó pisadas y se paró del pasto para saludar a las dos mujeres que pasaron a la siguiente casa. Apenas si notó a la mayor, pero se quedó viendo fijo semiboquiabierto a la menor, una jovencita de su edad de cabello lacio, vestida con un kimono morado. La chica se percató y se puso nerviosa al ver a ese muchacho contemplándola sin parpadear. Se ofuscó y terminó por sonrojarse violentamente. Hotarubi la llamó a Kehinu al darse cuenta que retrasaba sus pasos. «Apúrate, debemos acabar de ordenar tus cosas». La niña de las mariposas se sobresaltó y se adelantó velozmente. El primer impulso de Yoshimaru fue seguirla, pero fue sujetado por el hombro por su tutora. Vamos a empacar. A partir de ahora tu entrenamiento conmigo acabó. Te mudas aquí, anunció la mujer con cierto dejo de orgullo. El joven asintió y miró de reojo a la muchacha de pelo violeta que se alejaba. Sonrió ampliamente. Por supuesto, ya era hora. Fin del capítulo 4.